Hola, buenas tardes. Aquí estamos otro jueves más con un programa del Espacio Común TICM. Hoy vamos a tratar un tema internacional, por decirlo así. Vamos a hablar de Kurdistán. En principio, bueno, como estas son cosas del directo, teníamos más o menos tenemos un guioncillo para seguirlo, pero las cosas de la vida creo que ha habido un imprevisto y entonces pues vamos a darle prioridad al imprevisto. Y bueno, tengo aquí, me acompaña Dani, ya que ya ha estado otras veces hablando sobre el tema. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, gracias por invitarme. Y tenemos también como colaborador radiofónico a Héctor, del periódico Madrid en Acción, que los temas estos de internacionales le gustan. Sí. Y hola, siempre buenas. Que voy a tocar uno, pues le digo que venga, y aparte de todo esto, pues uno bien está, porque es un poquito más de información ahora que sí, más opiniones, más gente para preguntar cosas. Claro, que para preguntar, sí, efectivamente. Bueno, Dani, falta otra, pero es que me veo incapaz de pronunciarlo correctamente. Lewin. ¿Cómo? No. Lewin. Falta, pero que bueno, que lo esperamos, que llegará un poquito más tarde, cuestiones del horario y del trabajo. Correcto. Pues, Dani, el micro es tuyo. Vale, y pues. Y empiézanos a leer este imprevisto. Lo primero que queríamos hacer es leer un comunicado que vamos a lanzar dentro de poco a las redes. Y bueno, es una proclama para que gente, colectivos y demás gente que quiera, pues se una a este llamamiento. Así que voy a pasar a leer este comunicado. Bueno, denunciamos los atentados terroristas del Estado turco en el norte y este de Siria. El martes 20 de junio, en el norte de Siria, una vez más, un ataque con drones del ejército turco asesinó a tres trabajadores de la administración autora del norte y este de Siria, cuyas siglas son AANES, ¿vale? Y dejó mal herido a un cuarto. Las asesinadas fueron Yusra Darwin y Leiwan Sigoisman, copresidenta y copresidenta junta del cantón de Kasumilo, y Farad Tumman, su conductor. El copresidente Kavit Sumun lucha por sobrevivir. Las víctimas tienen una larga trayectoria de lucha pacífica por establecer un sistema democrático, ecológico y de respeto de las libertades para su pueblo. Desde 2012, Yurran Darwin venía trabajando en el área de la educación, primero como profesora y directora de la escuela y luego ocupando cargos administrativos en el cantón de Kasumilo, del que era copresidenta de su comité ejecutivo desde el pasado mes de noviembre. Leiman Siwan era una incansable luchadora comprometida con la liberación de la mujer, la democracia y la paz. Una vez más, el Estado turco ataca a las mujeres políticamente activas y que están a la vanguardia de la democracia y la liberación de la mujer en la sociedad de Oriente Medio. El gobierno turco actual, patriarcal y agresivo, busca la aniquilación del joven sistema resultante inclusivo que trata de asentar en el norte y este de Siria, que busca una Siria democrática y federal con la liberación de la mujer y la ecología social como pilares de una sociedad radicalmente democrática. Solicitamos a los colectivos feministas y organizaciones de derechos de todo el mundo que denuncien las políticas agresoras del Estado turco y reclamamos a los gobiernos e instituciones internacionales que muestren su oposición a estas políticas y tomen medidas efectivas para frenarlas. El silencio ante la guerra de agresión y ocupación del gobierno de Erdogan nos hace cómplices de la devastadora situación en Siria y en los feminicidios políticos que socavan los esfuerzos de las mujeres por lograr la paz y la estabilidad y la justicia. Presentamos nuestras más profundas condolencias a las familias compañeras de las víctimas de este vil atentado terrorista y les reiteramos nuestro compromiso en apoyar y difundir sus esfuerzos para construir una nueva sociedad democrática para los pueblos de Siria y Oriente Medio. Y bueno, pues este es el comunicado que ya digo que todavía no lo hemos lanzado oficialmente en las redes, pero bueno, En breve va a salir y bueno, sí. Pues pedimos a tanto colectivos como a personas individuales que si pueden firmar y... Ay, para adhesiones y todo esto. Exactamente. Bueno, luego me lo pasas y ya sí. Ponemos el enlace. En la web de Royal Bazadi Madrid, que si buscan por Royal Bazadi Madrid directamente, sí. No tiene, saldrá. No sé si habrá salido ya porque no sé si lo habrán sacado todavía en el blog. Pero vamos, en el blog recientemente, si no es dentro de nada, saldrá e intentaremos moverlo lo máximo posible pues, sí. Para ver qué es. Bueno, y también lo pondrás en InfoAgitación. Sí, por supuesto. En Telegram. Eso es. Si os interesa el tema, os recomiendo que os apuntéis porque, bueno, tiene muy buena información. Yo hace tiempo, no me da tiempo a leerlo todo, o sea, la verdad, porque es tantísimo, o sea, tengo que ir sorteando a ver este que me llama la atención. Lamentablemente, pues el imprevisto que decíamos, pues no era una cosa buena, evidentemente, sino pues el asesinato de dos mujeres. Sí, es el conductor y otro, además que eran copresidentas y presidenta de una comunidad de Cuasmil. Es que casualmente, bueno, para quien no nos haya escuchado en otros programas, el movimiento de feminista o de la libertad de la mujer está muy desarrollado en toda la parte kurda, o sea, que tienen un gran protagonismo. Y bueno, pues ya sabemos lo que está pasando. Y aquí el repunte de del facherío se ve que está en todas partes, no solamente aquí en España, sino que ha trascendido fronteras y ya lo encontramos fuera de aquí. Además, este sí. Caso, para el que no siga esta actualidad, acaba de decir que han asesinado a dos personas kurdas, pero no en el estado turco, ha sido el ejército turco en territorio sirio. Sí, Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, más conocido como Rojava. Eso es. Pero es, no deja de ser, digamos, internacionalmente, desde el punto de vista oficial, entre comillas, es un estado invadiendo dos estados en parte, ¿no? Si se puede llamar estado a la administración de Rojava. Bueno, Rojava, aunque efectivamente no está reconocido como estado, sí que pertenece al estado sirio. De hecho, ellos nunca han intentado crear un propio estado dentro de Siria. Lo que piden es una autonomía. Y lógicamente, efectivamente, lo que está haciendo es atacar sin ningún tipo de problema zonas que son de otro estado. De hecho, también lo hace frecuentemente en la zona de Irak, ¿vale? Y parece que no pasa nada. Recientemente, no sé si os habéis enterado, atacó también poco antes del terremoto o después del terremoto, ya no me acuerdo. Iba una delegación en la que estaba el comandante en jefe, uno de los comandantes en jefe de las SDF, junto con otros militares, incluso americanos, a hablar de las políticas contra el Estado Islámico y tal, y también atacaron. Y no consiguieron matar al comandante de las SDF, pero incluso estando con los oficiales americanos no se cortaron ni atacaron. O sea, quiero decir que para que veas... No es el primer ataque, ni por desgracia será el último, vaya. Por desgracia, los ataques contra drones turcos, tanto en zonas de Siria como en zonas de Irak, son bastante frecuentes. Y no siempre son contra personalidades o militares o guerrilleros kurdos, sino a veces son incluso aleatorios, porque lo que este señor pretende es crear una situación de pánico y de terror que desaloje esos territorios y la gente no tenga más remedio pues que huir de allí, porque claro, la inseguridad que se crea con este tipo de ataques pues es máxima. Han llegado incluso a matar niños en este tipo de ataques, y atacar hospitales y tal. Recientemente atacó un hospital. Lamentablemente esto ocurre en otros países también, como pues Palestina, ¿no? Efectivamente, que además yo no sé si tiene el mayor ranking de niños metidos en prisiones. Es que es algo increíble, No sé si me he quedado corta, pero yo creo que la última vez que oí hablar de ellos eran como 500. 500 niños. Bueno, de Palestina, sí, ¿no? De Palestina. Como Lewin va a llegar un poquito más tarde, vamos a repetir, te voy a dar paso a ti, Dani, para que nos hables de lo que es la inflación, terremoto y los medios y campaña electoral. ¿Cómo se ha quedado el Kurdistán y Turquía, ¿no? Después de las elecciones y demás. Primero hay que decir que, bueno, el Kurdistán, la gente que lo conozca, pues está dividido entre cuatro estados de nación, y ellos, como no quieren nombrar al territorio, no quieren decir Kurdistán sirio, Kurdistán turco, lo que hacen es que se subdivide por puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, ¿no? Entonces, el Kurdistán norte es el que ellos llaman Bakur, que es el correspondiente a la zona de Turquía. En el Kurdistán norte viven aproximadamente unos 18 o 20 millones de personas, que es una población bastante importante, lógicamente, para un país que tiene 80 millones de personas, que estamos decir que estamos hablando casi del 20% de 20-25% de personas son de etnia kurda, ¿vale? Lo que significa un porcentaje muy muy amplio. Y luego, dentro de ese territorio también, casi una tercera parte del territorio sería el que correspondería al supuestamente territorio original kurdo. O sea, que estamos diciendo de una importancia bastante grande. O sea, la mayor población turca está, perdón, kurda, está en Bakur, que sería la parte turca, y es la más poblada del Kurdistán. Correcto. Prácticamente la mitad de la población kurda prácticamente la mitad de la población kurda está en Turquía. En Turquía, sí. Y una pregunta, igual me adelanto. Al igual que en otros países como Marruecos, respecto al Sáhara, ¿hay políticas estatales turcas de llevar población turca y buscar así un poco el enfrentamiento con la población kurda originaria? Vamos a ver, en 1990 pasó lo que se llamó el Sergitlán, que se puede llamar como si fuera se puede comparar como la antifada palestina, sí. ¿Vale? Lo que comentaba el otro día de que había ciertos paralelismos. Sí. Entonces, lo que intentaron, porque era en plena época que estaban con el movimiento de guerrilla del PKK. Sí. Entonces, lo que el gobierno turco de por aquella entonces intentó es desvincular a la población turca del apoyo que tenía el PKK, porque sí. El PKK sobrevivía gracias al apoyo que tenía de la población kurda. Sí. Entonces lo que hizo fue atacar más de 5.000 aldeas kurdas, sí. y de otras minorías, para llevarlas hacia las ciudades y que esas zonas se despoblaran y para que el PKP perdiera su apoyo, efectivamente. Y bueno, en 1990 pues sí, hubo una cantidad de genocidios bastante importante, casi 200.000 desplazados. Bueno, sí, o sea que sí que lo hace. Y otra cosa que estás comentando sobre eso, el pueblo sirio tiene en Turquía hay una población migrante de la guerra, sí. de Siria, de aproximadamente 2 o 3 millones, ¿vale? Y eso es lo que está el Erdogan, lo digo a colación de eso, sí. lo que está Erdogan intentando es precisamente esa población siria regrese a lo que él llama territorios seguros sirios, sí. que significa quitar a ANES o a Siria territorios, como ya ha hecho en 2019 y en 2018, sí. Afrin y Qasmil y tal, y lo que hace es que esos territorios lo llena con supuestos pobladores sirios, sí. y de ascendencia árabe sobre todo, sí. y lo que hace también es que meta mercenarios árabes allí. Ya. Entonces, bueno, pues se crea una situación bastante jorobada, por no decir otra cosa, para la población kurda, que ya. lógicamente tienen que huir de allí porque... Por ellos, vaya. Sí, Afrin, que era un territorio en el que mucha población migrante de la guerra fue a pedir asilio a Afrin, y prácticamente se triplicó la población de Afrin. Cuando llegó el gobierno turco y ocupó esa población, metió allí como controladores, por decirlo de una manera, a los que son una facción de Al-Nurra, que bueno, pues han utilizado las políticas del Sharia, de lo del velo, sí. y lógicamente pedir cualquier tipo de lengua que no sea la kurda, yeah. y bueno. Ya, esto es lo que es la parte turca, que se llama Bakur, ¿no? Para los kurdos. Lo que estoy contando ahora es de la parte de... Vale, de Siria. De Siria ocupada, porque hay una parte de lo que antiguamente la administración norte y este, sí. de Siria, que en ocupaciones turcas, sí. Una en el 2018 que se llamó Fuente de Paz, toda de las narices, pues llegó y ocupó esa población, sí. y desplazando a... ANES eran 3 cantones, ¿vale? Sí. Y uno de ellos era el más importante, pues se podría decir, el que más población kurda tenía y el de más funcionamiento tenía, el confederalismo democrático, es el que invadió Turquía, y lo que hizo es... la gente tuvo que salir corriendo de allí, porque tuvo que salir corriendo, sí, claro. poca población kurda, y además están súper perseguidos, yeah. y es la que, y lo que ha hecho es meter ahí a sus islamistas turcos y a gente de que tenía en Turquía, sí. y inmigrantes turcos se los ha llevado allí, que es lo que llama él de la migración segura, repatriación segura, perdón, que no me salía. Ya. Que ha sido una de sus políticas principales en esta campaña, vamos. De Erdogan, ¿no? Ahora en esta última. De todas formas, justo has dicho, esta, digamos, desastre, esa persecución es del año 90. En el año 90 no estaba ni Erdogan ni los islamistas. O sea, es una política de Estado turco, la confrontación y exterminio, ¿no? Del pueblo turco. El pueblo kurdo, como pueblo kurdo, lleva enfrentándose prácticamente desde siempre a los proyectos nacionalistas. Lo que pasa es que en 1993. Fue cuando, con la creación de la República Turca por Kemal Atatürk, fue cuando ya no se permitió ningún tipo de cultura kurda y se persiguió todo lo kurdo, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que durante el 1936 hubo un genocidio muy importante en Turquía, que fue el genocidio de Dersin, y durante ese, que duró hasta el 39 más o menos, y desde el 39 hasta el 70 hubo prácticamente un vacío cultural y todo, necesariamente las mujeres en las casas mientras la palabra mantenieron un poco la cultura. Entonces ya a partir de 1978 con la formación del PKK fue cuando empezó a resurgir otra vez un poco el tema de la cultura kurda en Turquía y en el resto de eso, porque el PKK y Öcalan arrastró un poquito todo ese movimiento. En principio Öcalan lo que buscaba era una lucha contra el Estado, disputar el Estado, y quería formar un Estado kurdo, primero en Turquía y luego en el resto de los sitios. Lo que pasa es que, bueno, luego al final cambia de políticas y lo que busca es una autonomía. Entonces, en 1984 empezó una guerra de guerrillas con el ejército turco, efectivamente. Y hasta 1993 hubo una guerrilla, una fuerte guerra, que hubo unos 90.000, unos 40.000 muertos entre civiles y tal. Y en 1990, en ese tipo de luchas, fue cuando pasó lo que y todo ese tipo de políticas. Pero efectivamente, Erdogan como presidente de la República no ha entrado hasta el 2003. Claro, por eso que esa política ya viene de lejos, ¿no? Es política de Estado turco, vaya. Efectivamente. Es que, bueno, Turquía ni siquiera a los kurdos los llaman turco de la montaña, ¿vale? Turco de la montaña. Bien. O sea, ellos, de hecho, el idioma kurdo está prohibido. Y la cultura kurda está prohibida. Sí. De hecho, he leído que hace poco, incluso el Estado turco, bueno, hubo candidaturas electorales, elecciones locales kurdas o en alianza con partidos de izquierdas turcos. Muchos pueblos, cantones o ayuntamientos los disolvieron y pusieron a funcionarios turcos obedientes a. Bueno, al régimen turco. Eso lleva ocurriendo desde el principio, ¿vale? Si te refieres a la política contra el HDP. Sí, eso es. Vale, el HDP empezó como partido político en el 2012, ¿vale? Sí. En el 2015 fue cuando por fin consiguieron entrar en el Parlamento, y además lo consiguieron de manera que desplazaron la mayoría absoluta de Erdogan, ¿vale? Sí. Entonces, desde que el HDP fue considerado un fracaso para Erdogan, porque en principio Erdogan lo que se pensaba es que facilitando el acceso a la política a los kurdos se iban a reformar y iban a caer en el sistema, y como ha visto que no funcionaba, pues efectivamente, de hecho en el 2018 su presidente Dimitris, perdonad por las palabras, que es que me cuestan mucho los nombres, normal, pues está encarcelado, ¿vale? Y el presidente del HDP está encarcelado, y hay más de 25.000 personas pertenecientes al partido del HDP encarcelado. Y efectivamente lo que estás contando es correcto. Cuando el HDP consigue ganar una alcaldía, lo que hace el señor Erdogan, tan demócrata que es, pues efectivamente quita al alcalde y a la alcaldesa, o a la alcaldesa y al alcalde, porque las alcaldías son bicéfalas. Ajá. Hay un presidente. ¿En toda Turquía o solo en esta zona? No, en el confederalismo democrático es una cuestión general, ¿vale? Siempre hay una presidenta o presidente sí. en mujer o hombre y sí. al revés, o sea, siempre Ajá. hay mujer y hombre. Sí, hay dos cargos, es de falo, como uno, indica. Exactamente, uno con presidente y otro con presidente, sí. que no tiene por qué ser el presidente de la no, mujer, no, claro, sí, sino sí. que... Porque sí, que es hombre y mujer por el tema de la paridad. La política de la paridad, de que el 45% de todos los representantes tiene que ser del otro género. Ajá. Estoy diciendo 45% de cualquier género. Sí, o sea, sí, que puede sí, ser, sí. 55% de mujeres y no pasa nada, sí. o 55% de hombres y no pasa nada, claro. que en algunos sitios se da un caso y en otros otro. Sí, en España eso es 60-40, creo, o sea, que es más... sí. Es más... Sí, pero que estamos más atrasados, dígalo así de claro. Norma. Y otra cosa claro. que tienen por norma es que todos los partidos y sindicatos y coaliciones también tienen una vertiente femenina, sí. no mixta. Ya, esto era para ilustrar, ¿no? Como estás hablando de las elecciones ahora, para sí, volver no, de nuevo no, otra vez sí. al bueno, tema. Yo aquí, bueno, yo estoy encantada, escuchándoos a los dos y todas estas cosas, pero bueno, que como saltáis, no sé para qué me mandas siempre un guión, si luego. Ya, sí, hace como me está haciendo preguntas. Pues, no, claro, no, para eso lo he traído, para acá, preguntas. Vale, me pongo con lo de las elecciones y cuento un poco. Vamos, si vamos a hablar un poquito sí. pues, vale. de las elecciones, tenemos, efectivamente. No, hemos distraído mucho. No, pasa nada. No, sí, no. Si eso también, yo creo que es interesante para la gente. O sea, sí. en teoría lo que queremos lógicamente es informar de lo que hay. Eso es. Bueno, pues esta vez, después de que desde el 2003 Erdogan estuviera primero como primer ministro y desde 2018 como presidente de la República, ¿vale? Ahora cuando llegue Lewin contará todo ese, eso, pues la mayoría de la gente se pensaba que visto la situación en la que estaba Turquía, sí. en la que ha habido un terremoto, en la que han muerto 45.000 personas en Turquía, sí. y ha habido unos 106.000 personas que han quedado muy heridas y muy graves, y ha habido un montón de gente que se ha quedado sin hogar, y luego aparte ha habido una inflación, porque la inflación sigue, de según el gobierno del 63% y según fuentes externas de más del 100%, que estamos hablando de una barbaridad, pues parecía que el señor Erdogan pues lo tenía bastante complicado para ganar las elecciones, sí. ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, hay que decir que en Turquía el señor Erdogan prácticamente es el amo y dueño de todos los medios de comunicación, tanto de empresa como escritos, como de todos lados, incluso las redes, ¿vale? Entonces, para poner un ejemplo, en las redes, sobre todo en Twitter, que tiene mucha importancia en Turquía, ha creado un verdadero ejército de bots pues para controlar todo tipo de voz discrepante contra el gobierno, y luego aparte ha metido allí opinadores que embarraban todo tipo de conversación contraria. Luego, el gobierno también ha tenido, por cada 60 minutos que ha tenido en los medios, ha tenido sí. solamente un minuto el otro gobierno, el partido de la oposición, ¿vale? Que ha tenido más o menos un minuto por cada 60. Ya. Y eso no lo digo yo, lo dicen los medios y lo dice incluso la Unión Europea, que estaba muy preocupada por la deriva totalitaria que ha tenido el señor Erdogan. Entonces, aparte ese minuto que ha tenido en los medios, claro, ese minuto no significa que hayan hablado ellos, sino que han hablado de ellos. Eso ya. no significa que hayan hablado bien, ¿vale? Ya. Entonces, claro, con este tipo de problema, pues ha sido bastante jorobado el que pudieran hablar siquieramente. Y claro, además, el señor Erdogan lo que se ha basado es sobre todo en decir que son aliados de un partido terrorista, que es el HDP. El HDP no se ha presentado a la campaña porque estaban ya poco antes de la campaña, ya estaban intentando ilegalizarle. Y entonces el partido de HDP y los movimientos kurdos lo que han hecho es que se han inventado otro partido, por decirlo de una manera, que lo han presentado poquito sí. antes de las elecciones, que se llama Partido de las Izquierdas Verdes, ¿no? Y han sido los que han presentado el candidato. Pero ellos solamente se presentaban, no se presentaban a la presidencia, y lo que han hecho es que han apoyado al otro candidato para intentar unir fuerzas contra el partido de la AKP, que no lo he dicho antes, que AKP, es el partido de... Sí. de Erdogan, que fue el que además inauguró él en el 2001, ¿vale? Entonces, aunque se han unido contra el AKP, y después de todo este tipo de problemas, que además en la gestión que han tenido del terremoto ha sido muy, muy, muy nefasta. Quiero decir, ha habido territorios que han tardado hasta 3 días en llegar a acudir a la zona, y además cuando llegaban a la zona, si había grupos locales o grupos del HDP que estaban participando en las labores de rescate y de gestión de repartir cosas, lo que hacían es que los quitaban, se quedaban con las cosas que ellos repartían y le ponían el sello del gobierno. Yeah. O sea, en ese plan. Luego, aparte de eso, en Turquía y el señor Erdogan, para que las voces discrepantes con la gestión que tenía en el terremoto no se huyera, porque fue un estallido muy grande, ya estamos hablando de 45.000 personas y la... Pues claro, el cabreo que tenía la gente era muy grande. Pues lo que hizo fue directamente cortar el Twitter y el Facebook. Eso significa que la gente que estaba enterrado dentro de los edificios no pudo comunicarse con la familia dentro para decir dónde estaba. Lo que ha provocado que mucha gente que podía haberse a lo mejor rescatado, se le hubiera podido escuchar. Pues no ha sido posible, y eso se ha podido ver porque claro, cuando esas personas las han rescatado han podido comprobar de que estaban mandando mensajes, pero este señor, que es tan sinvergüenza, por no decir otra cosa, educado. Sí, exactamente. Siendo sí, redes educado, no solo Facebook, Twitter, sino todas las miles que puede haber, ¿no? Imagino. Sí, de hecho, el tema de las redes es una cosa que él, como he contado antes con lo de los bots y tal, es una cosa que controla bastante, ¿vale? Y bueno, y a pesar de ese tipo de escándalos y tal, también es verdad que hay dos partidos, uno sobre todo, dos partidos muy importantes, aparte del HDP, de lo que antes igual era el HDP. Uno que es directamente kurdo islamista, que no me acuerdo ahora mismo el nombre porque es un basur o no sé qué. Sí. Ese también dijo directamente que apoyaba a la candidatura de Erdogan. Ya. Estoy hablando de un partido kurdo islamista. Sí. Y ese partido ha dicho que no presentaba precisamente candidato porque apoyaba a Erdogan. Y también otro partido que muy nacionalista kurdo, tampoco me acuerdo ahora mismo el nombre, tendría que mirarlo, pero vamos. Ese partido, que además tiene una facción militarista y guerrillera, que es directamente los Lobos Grises, que no sé si habéis oído hablar de ellos, que son terroristas ultraderechistas, tenía entendido, ¿no? Un grupo paramilitar ultraderechista, efectivamente, que tiene un gesto que es así haciendo con las manos, que se le llama el de los lobos, que es por decirlo de una manera, es el grupo paramilitar directamente inscrito a ese partido. ¿Pero esos son kurdos? Esos son otro partido islamista, panturquista. Sí. Que bueno, que son, por decirlo de una manera, como vos, entre comillas, pero peor. Pero ¿vale? peor, sí. Efectivamente. ¿Hay cosas peores que vos? Dios mío. No lo creamos, así es. También llevan el rollo, lógicamente, el rollo islamista, porque bueno, una de las cosas que el señor Erdogan ha intentado llevar en la campaña, pues es como la mancuerna esta de nacionalismo, capitalismo e islamismo, porque el señor Erdogan, entre otras cosas, en su mandato ha puesto ya 15.000 mezquitas. La mezquita museo de Santa Sofía la ha convertido en mezquita directamente. Y ha conseguido cosas como que las mujeres puedan entrar en el Parlamento con el velo. Con velo. Cosa que antes lo ha impuesto, ¿no? No lo ha impuesto, lo ha permitido. Antes estaba prohibido, ¿vale? Recordar que el Estado turco es un Estado laico, ¿no? Aunque como el Estado español hay mucho religioso, mucho musulmán, pero es un Estado laico, ¿no? Igual es un Estado laico que efectivamente el señor Kemal Atatürk, que fue el que empezó a gobernar justamente cuando empezó de Usana, ¿vale? El Tratado de Usana. Pues basó su política sobre todo en una occidentalización, y entonces impuso el laicismo y la escritura del abecedario. Sí, que parece que a ver, que un momentito, me permitís que os interrumpa, simplemente porque se acaba de incorporar Lewen. Hola, buenas tardes, Lewen. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Dinos algo, porque no hemos podido hacerte la prueba de sonido. ¿Se le oye bien, César? Ah, estupendo. Bueno, pues ya está, ya has entrado, ¿no? Nos hemos saltado el primer punto que ibas a tratar tú, porque por motivos más que justificados, pues has llegado un poquito tarde, pero vamos, que no pasa nada. Y hemos empezado con el punto 2. Sí, hemos estado contando nada más que lo de las elecciones y bueno, me ha hecho un poquito... Sí, se ha leído el comunicado nuevo. El comunicado hemos leído y un poquito de historia de dónde viene la lucha del movimiento kurdo. Vale. Bueno, pues si quieres acabar tu exposición. No. Yo creo que más o menos lo de las elecciones, salvo que queréis hacerme una pregunta directa. No, pues más o menos ya comentaba. Sí. Comentar, ¿no? Sí, que dime. Parece que a la comunidad internacional le importa más lo de la pérdida del laicismo que todo lo demás, ¿no? Que ha hecho, que también es muy censurable, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, sí que la ONU y la comunidad europea ha escrito varias veces preocupándose por la deriva totalitaria que está teniendo las elecciones, que ha tenido las elecciones, como he dicho. Está claro que si de toda la campaña electoral el 60% de la campaña, o sea, el 90% prácticamente de la campaña la ha ocupado el Erdogan y su partido AKP, pues muy plural no ha sido, lógicamente. No. Y luego cuando se ha hablado solamente del otro partido, en el otro 50% de lo que se ha hablado de él, encima ha sido para criticarle. Y bueno, aparte de que el HDP, como he dicho, han intentado ilegalizarle poco antes de la campaña, y más de el 26 millones de personas del AKP están en la cárcel. Bueno, pues vamos, Lewente, vamos a dar entrada. Tú nos vas a explicar, ya que lo hemos mencionado tantas veces, quién es Erdogan y qué trayectoria ha seguido, y el golpe de estado de 2015 es lo que te toca. Efectivamente. Pues, tuyo es el micrófono. Tú míralo, o uno por lo menos delante de la boca, exactamente. Vale, sí, así creo que se me está escuchando bien. Sí, pues... si no nos llamará la atención César, no te preocupes. Pues bueno, para entender la historia del señor Erdogan, pues el compañero Dani ya nos ha puesto un poco en contexto sobre un poco cómo fue la historia de Turquía, ¿no? La historia de Turquía, como comentaba el compañero, pues Atatürk ideó una república turca occidentalizada, y el garante de todo esto siempre fueron las fuerzas militares. Pero el señor Erdogan, por ejemplo, en su propia biografía, pues él habla de cómo él pasó una infancia durísima vendiendo por las calles y así y demás, pero en cuanto conseguimos rascar un poco nos damos cuenta pues de que su familia realmente, en su familia no había ninguna necesidad. De hecho, el señor Erdogan pues acudió a las mejores madrasas, que son escuelas islámicas, una de las mejores escuelas de Turquía. Y pronto pues fue adquiriendo este discurso islamista que pretendía mezclar la política con la religión. Erdogan, su primera aparición en la escena política es en las juventudes de los intelectuales islamistas. Ahí ya empieza a definir su perfil, y poco a poco comienza a entrar en distintos partidos que se van refundando a medida que el ejército pues los va clausurando, va dando a través de golpes de estado o a través de haciendo presiones y legislando, los va clausurando. ¿Qué pasa? Después del golpe de estado del 80, que fue un golpe de estado brutal, en el que hubo una represión durísima y se suprimieron todas las garantías democráticas por parte del ejército, esta represión no fue solo dirigida contra los factores islamistas, sino también contra factores revolucionarios, ¿no? Especialmente la izquierda turca, el MLKP, el DHP y otra serie de partidos. Después de este golpe de estado, el ejército poco a poco comienza a abrir libertades. Y Erdogan entra dentro de un nuevo partido que se llamaría el Partido del Bienestar, y se presenta por Estambul, ganando las elecciones. Entonces tenemos que la ciudad supuestamente más progresista de todo Turquía, la principal ciudad de todo Turquía, que incluso tiene una parte, ¿no?, dentro de Europa, como ya sabemos... Sí. Queda en manos de un partido islamista. ¿Esto en qué año fue, más o menos? 94. Esto 94. Fue, eso es. Pero el señor Erdogan es una persona oportunista e inteligente. Entonces, él lo que hace en este momento es dejar a un lado la agenda que le están tratando de imponer desde las cúpulas del partido y dedicarse a una gestión más bien neoliberal. Una gestión neoliberal con un amplio predominio de captación de capital extranjero para la inversión en obras públicas. Sí. Y de repente su imagen se transforma de ser un intelectual islamista chapado a la antigua, incluso podríamos decir que con un poquito de caspa, a ser el refundador, ¿no?, de la lo que será la nueva república de Turquía. Ante todo esto, su partido además se concurre a las elecciones generales ya con una agenda islámica dura. Ganan las elecciones, pero el ejército dice, por aquí no vamos a pasar, y tanto el presidente del partido, el candidato principal del partido a las generales, como Erdogan, dan con sus huesos en la cárcel. Esto se produce, especialmente en el caso de Erdogan, es después de leer unos versos en los que hace una referencia clara a la yihad, ¿no? Eso también entre el 94, que era... 97. Esto ya fue en el 97. Sí. Esto ya, esto efectivamente... La cronología, ¿no? Un poco situar. Esto ya es en el 97. Y cuando, bueno, Erdogan sale termina su periodo en la cárcel, entra con un nuevo partido, el Partido por la Justicia y el Desarrollo, que es lo que conocemos hoy como el AKP. Este, además, es un momento de muchas crisis sucediéndose a la vez dentro de Turquía, ¿no? Son crisis múltiples en la que los islamistas están divididos, los kemalistas están divididos, e incluso el propio PKK está también en un momento de debilidad. Y en todo este mare magnum, él consigue recabar apoyos de distintas facciones para llegar hasta el poder. Y poco a poco va a ir instaurando, más bien con mano izquierda, más que con mano dura, con mano izquierda, va a ir cambiando hacia un modelo un poco más islámico. Todo esto, digamos que salta por los aires cuando el GDP, el HDP, el partido kurdo, consigue entrar en el parlamento y rompe la mayoría absoluta que había ido cosechando Erdogan hasta el momento. Es en este momento cuando Erdogan ve sus planes empezar a tambalearse, y en ese momento, misteriosamente, ocurre un golpe de estado. Todavía no, o sea, se atribuye a Fethullah Gulen, que es otra figura importante del islamismo turco, quizás un poco más complaciente con Occidente que Erdogan. Y bueno, pues tras este golpe de estado, que deja creo que eran 138 muertos en enfrentamientos y demás, Erdogan sale reforzado y además aprovecha para depurar el ejército, empieza por el ejército una campaña de represión brutal, en la que miles y miles de personas son encarceladas, muchas veces sin pruebas realmente consistentes, solamente el decir que había recibido un mensaje de una persona implicada en el golpe de estado ya podía ser motivo de ir a la cárcel. Pero es que no se va a quedar solamente en el ejército. Del ejército va a pasar a las universidades, a los colegios, a los colegios de abogados, a los juzgados, y va a limpiar absolutamente toda la institución turca de cualquier tipo de oposición. Estamos hablando de, en menos de un año, decenas de miles de personas arrestadas y decenas de miles de personas que terminaron con sus huesos en la cárcel. Muchas de ellas todavía siguen cumpliendo condenas a día de hoy. Muchas de ellas han pasado por varias huelgas de hambre. Realmente se sabe si fue un autogolpe, porque viendo las consecuencias todo indica que más que un golpe de estado era un autogolpe casi, ¿no? Vale, concretamente parece ser que fueron unos 20.000 personas las personas acusadas de sí. este golpe de estado. Parece muy raro que si hay unas 20.000 personas implicadas ese golpe sí. fracasara. De vale. tal manera, ¿no? Y además es también muy raro por las consecuencias, o sea, cómo se desarrolló sí. el golpe, que parece o estaban muy mal organizados o sí. algo raro hubo, claro. ¿vale? O Erdogan ya lo sabía y dejó hacer hasta cierto punto sí. y lo hizo, ¿vale? O sea, y lo eso. Es muy raro porque además se regalan cosas tan totalitarias como todo el mundo de Turquía recibió un SMS diciendo que por favor no salieran a la calle por parte de Erdogan, ¿vale? Ya. O sea, que son cosas como diciendo, bueno, este señor como tiene el teléfono en toda Turquía. Claro. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, este señor tenía el teléfono de toda Turquía y mandó a todos los turcos que salieran a la calle a defender la patria, ¿vale? La democracia y estas cosas. Es verdad que el señor Gulán, que al principio fue aliado de Erdogan sí. y que tiene mucha influencia en el Estado turco, o tenía mucha influencia en el Estado turco, porque ese señor tiene como una especie de movimiento que se llama Fenizo, no me acuerdo ahora mismo el nombre que tiene, sí, pero es como si fuera una especie de secta, así sí. que sería como una especie de Opus Dei, sí. entre comillas, sí. que tiene metida a mano pues en las instituciones policíacas, militares Ajá. y tal. Y luego es verdad que, como bien ha explicado Lewin, pues el ejército sobre todo era muy kemalista. Sí. ¿Vale? Porque hay que recordar que Kemal Atatürk era un militar y las instituciones, sobre todo la burocracia, en Turquía existe aquí como dos Turquías estados. Y hay una que es los turcos blancos y los turcos negros, ¿no? Sí. Y los turcos blancos son como los turcos que son más kemalistas sí. y normalmente son los que están estaban en puestos de burocráticos. Sí. Entonces, eso a Erdogan no le hacía ninguna gracia. Entonces, aprovechando. Eso al islamismo, ¿no? Efectivamente, aprovechando el golpe de Estado. Lo que hizo efectivamente es hacer una limpieza y metió, por ejemplo, gente. A 2.000 jueces, lo metió en la cárcel, sí. a policías, periodistas, o sea, hizo una limpia sí. increíble. Y lo que ha hecho es hacerse un Estado literalmente a sí. su medida. De hecho, las consecuencias de este golpe de Estado ignominioso, pues no terminan aquí, ¿no? Sí. Él, junto con el MHP, ¿no? Él pierde la mayoría absoluta, entonces se vio obligado a pactar con el MHP. El MHP es un partido de ultraderecha ultranacionalista, que tienen incluso de forma parcialmente reconocida, no oficial, pero muchos de sí. sus miembros han admitido pertenecer a las milicias de los Lobos Grises, ¿no? Es un grupo radical nacionalista turco que ha cometido cantidad de asesinatos, no solo dentro de las fronteras de Turquía, sino también han asesinado en Bélgica, en Alemania, en Francia. Es decir, estamos hablando de que el señor Erdogan, para retener el poder, pactó con este tipo de gente. Y aprovechando pues esa mayoría que tenían, se reformó la Constitución, ¿no? Se reforma la Constitución turca y la República de Turquía deja de ser un sistema parlamentario para ser un sistema presidencialista, en el que el señor Erdogan se auto-otorga cantidad de poderes y una posibilidad de intervención sobre las instituciones del sí. Estado casi ilimitada, que luego pues eso ha tenido sus repercusiones como os contará Dani en las elecciones de este año. Además a todo esto hay que sumarle que mientras tanto en 2015 en Siria se produjo la resistencia de Kobane, ¿no? Los kurdos, el ISIS está avanzando por todo Siria, nadie es capaz de pararlo, pero los kurdos en Kobane marcan un antes y un después que significará la caída del Estado Islámico. En vista de este triunfo de la revolución kurda y en vista de la inestabilidad que se estaba forjando durante el 2016, los kurdos deciden proclamar la autonomía igual que se proclamó la autonomía democrática en Siria, proclamar la autonomía democrática en Turquía. Y esto pues fue un verdaderamente un grave error. O sea, hubo unas políticas de represión brutales y tenemos a muchísimos civiles, porque ya no estamos hablando de guerrilleros del PKK, no, las personas que estaban resistiendo en las ciudades no eran guerrilleros, los guerrilleros habían marchado ya. Sí que tenían planeado volver para apoyar esta proclamación, pero no dio tiempo. Quien se quedó en las ciudades resistiendo fue la juventud, realmente. La juventud, muy mal armada, se atrincheró en ciudades y, por ejemplo, tenemos la historia de la resistencia de Sur, ¿no? Donde un grupo de aproximadamente 10 o 15 personas estuvo resistiendo contra el ejército turco durante 10 días. El ejército turco, estoy hablando de ejército turco bombardeando sus propias ciudades. Sí. El barrio de Sur es un barrio dentro de Diyarbakir, que los kurdos, para ellos es su capital, la conocen como Ahmet en kurdo, y es uno de los barrios más antiguos prácticamente de cualquier ciudad de la humanidad. Sus murallas son las más antiguas de sus dimensiones que se conocen. Bueno, pues el señor Erdogan bombardeó este barrio. Yeah. Los asedió allí. Sí. Y los bombardeó, llevándose por delante una cantidad de patrimonio histórico increíble. Luego, por ejemplo, en la ciudad de Nusaybin, que está en la frontera con Siria, consiguieron aguantar durante meses y meses las embestidas del ejército turco, que una vez tras otra intentaba acabar con la resistencia kurda. Y es también en este momento cuando el señor Erdogan se da cuenta de que necesita hacer una intervención amplia y a gran escala sobre todos los kurdos. Comienza la construcción del famoso muro de la vergüenza entre Turquía y Siria, que divide una cantidad de ciudades apabullantes. Son ciudades que están prácticamente, o sea, están literalmente partidas por un muro en el que una parte de la familia no puede ver a la otra desde hace 9 años. Son ciudades que están en mitad de la frontera, por así decirlo, con una parte, una calle quizá es Turquía y otra es Siria, ¿no? Sí, igual podríamos hablar de un descampado de 200 metros, sí, que no se ha urbanizado porque, claro, la frontera estaba ahí. Pero vaya, esa es la distancia en muchos sitios. Claro, por ejemplo, eso, hablamos de Nusaybin. En Turquía se llama Nusaybin, pero sí, en Siria se llama Kamislo, ¿no? Son la misma ciudad. Sí. Realmente tú desde Kamislo ves los edificios de Nusaybin. Ya. Y bueno, y es también cuando se da cuenta pues de que tiene que intervenir en Siria, en Irak, y si pudiera, pues también lo haría en Irán, en todas y cada una de las partes del Kurdistán. Yo quería añadir que, bueno, el señor Erdogan, cuando entró en la política, como bien dice, o sea, en la política de la nación, porque antes fue, sí, había sido alcalde, lo hizo efectivamente con unas políticas en las que el Estado turco en ese momento estaba muy mal, ¿vale? Tenía una, sí, inflación enorme. Entonces, a través de proyectos neoliberales y tal, como él mismo ha contado, y sobre todo con un proyecto muy importante de construcción y de ladrillo, apoyando el ladrillo. Sí. Esa es otra corta que ahora se me ha olvidado contar, la había recuperado del terremoto. Pues entonces, con eso consiguió prácticamente bajar la inflación hasta el 10%. Y sí, hubo gente que cobraba 800 euros y pasó a cobrar 1.200 euros. Entonces, fue un bombazo, claro, para Turquía, y Turquía fue como la nueva China en Europa, ¿vale? Entonces, todo eso lo consiguió en el gobierno de Erdogan, ¿vale? Sí. Con esta política de construcción, lo que hizo también Erdogan es que consiguió muchos aliados entre la gente con dinero, y luego, aparte de eso, lo que hizo es que hizo concesiones a los constructores, porque en Turquía ya se sabía perfectamente que es una zona de placas tectónicas que podían que estaban avisados más que de sobra en tales sitios, claro, que sabían perfectamente que además era una zona que era muy probable, ya venían anunciándolo desde hace más, sí, de 10 años, que era probable que en breve hubiera una catástrofe de un terremoto, ¿vale? Entonces las construcciones tenían que estar en ciertas zonas y luego aparte tenían que tener unos materiales concretos, sí, cosa que no se hizo. Ya. Y eso ha sido también una causa por la que han muerto 45.000 personas en Turquía. Otra de las cosas por las que también ha pasado es que en Turquía había como una especie de seguro precisamente para, si pasaba eso, sí, poder cubrir ese tipo de gastos y de daños, que eso, y ese dinero pues se han gastado en otras políticas. Ya. ¿Vale? Han metido bueno, mano en esa caja para otras cosas. Y luego, como pasó aquí un poquito con la Aznar, sí, que la política del ladrillo rápido, sí, pues lo que hace es que sube como la espuma, pero claro, en el momento que ya no hay más donde construir, sí, pues todo eso se viene abajo. Y claro, eso suele pasar cuando llegas y empiezas a privatizarlo todo, sí, en principio es una política que aumenta mucho la economía, la gran, sí, economía. Pero claro, en el momento que todas esas privatizaciones ya se han realizado, lo que pasa es una caída. Se toca pagar ahora, ¿no? Efectivamente. Y entonces eso es lo que las políticas que está sufriendo ahora mismo Turquía con el señor Erdogan. Y luego aparte, claro, Turquía, el señor Erdogan, lo que quería un poquito cuando empezó es el acercamiento también, empezó con el acercamiento con Abdullah Öcalan, con los kurdos y con cierta gente, sí, porque quería pues dar una imagen europeísta, claro, de Turquía, porque de otras cosas buscaba la entrada de la Unión Europea. Sí. Exactamente. Como después de todo esto y hace años esa entrada estaba un poco vetada, ¿no? Efectivamente. ¿No? Entonces, como Erdogan se ha dado cuenta que ni por esas entra, yo creo que ahora cuando ha desatado todas sus políticas descaradamente islamistas y todas sus políticas descaradamente, bueno, ya van dándole el toque hace mogollón de tiempo la ONU y la Unión Europea con el tipo de gobiernos totalitarios que está llevando a cabo. Entre otras cosas, el señor Öcalan, que está en la cárcel, han ido comités a ir a verle y ni les ha dejado entrar, los de comités de la tortura no les ha dejado, y tenemos prácticamente hace más de 2 años que no sabemos nada de Öcalan, no se sabe nada, y está en una situación de total aislamiento, que es el único preso del mundo que no tiene ni derecho a llamar por teléfono. Sus abogados, cuando van a la cárcel a verle, lo único que pues, para intentar defenderle, si han ido 5 o 4 días están en la cárcel. O sea que o sea, y periodistas es, creo que si no están en la cabeza de los países con peor nivel de periodismo, vamos, porque tienen prácticamente todo el que se atreve a decir algo en contra del señor Erdogan es encarcelado. En el 2013, precisamente antes de lo que ha contado el compañero, sí, se empezó a descubrir que el señor Erdogan había ocultado dinero, y bueno, se hubieron conversaciones en las que hablaba con su hijo diciendo, oye, ten cuidado que van a tu casa a comprobar dinero y tal, no sé qué, y decía el hijo, sí, pues he podido ocultar todo, pero tengo todavía 30 millones que no he podido ocultar, no sé, y esas conversaciones, así como el que dice, sí, 2000 esas conversaciones se pueden ver en internet, ¿vale? Y al final ese agente, que los periodistas que lo destacaron, al final lo que ha pasado es que han terminado en la cárcel por contar secretos de Estado y ese tipo de cosas, para que vean la capacidad de poder y de control que tiene total. Es casi una dictadura perfecta, ¿no? Sobre todo no ya por la prensa, que al final todos los gobernantes controlan la prensa seria, entre comillas, la prensa oficial, sino también las redes, por lo que cuentan, ¿no? Contrata a bots o a fanáticos que siguen todo lo suyo, y más en estos países y en España también, ¿eh? Básicamente la única forma de informarnos son las redes, ¿no? Y fiarnos de colegas. Hasta eso está controlando este señor. Sí, como he dicho, que llegó a mandar un SMS a todos los turcos diciendo que fueran a la calle a proteger el Estado. Eso era Pablo Iglesias del despacho de política. Sí, y sí que es de reseñar, pues, que hay muchos contenidos que desde Turquía no se puede acceder, ¿no? El señor Erdogan, después de este golpe de Estado, sí que es verdad que también comienza a restringir la libertad de acceso a información en Internet, ¿no? A día de hoy, pues, tenemos a un Erdogan, pues, que es un peligro no solamente para Oriente Medio, sino para el mundo en su totalidad, ¿no? La OTAN, pues, por su guerra fría y demás, dejó 2 bombas nucleares dentro del territorio de Turquía, que Erdogan se ha atrevido a mencionar en sus discursos y en sus negociaciones con la Casa Blanca varias veces. ¿No? Este hombre, a día de hoy, sabemos que está interviniendo directamente en Libia, en Siria, en Irak, en Armenia, y también está tensando las relaciones con Grecia por el mar Egeo y Chipre. Al final, este señor está vendiendo una idea irrealizable de un proyecto neo-otomanista para ir perpetuándose cada vez más en el poder, y no porque él sea una persona de honrosos ideales como hemos visto hasta ahora, porque cuando no le convino dejó aparcadito su argumentario, su discurso islámico y se pasó al neoliberalismo, sino porque realmente para él es muy rentable todo esto. Son de sobra conocidos los negocios que el señor Erdogan y el señor Putin, o la familia Erdogan y la familia Putin, mantienen desde hace tiempo. De ahí pues esta ambigüedad durante la guerra de Ucrania, sí, o incluso este veto a Suecia para la entrada en la OTAN, sí, que además también a través de este veto pues perjudica a los kurdos, a su principal enemigo, ya que Suecia es un país muy tolerante donde incluso diputados del parlamento son de origen kurdo, efectivamente. Y no solo eso, el señor Erdogan también tiene negocios con la familia Trump. Comparten edificios en Nueva York. Vamos, al señor Erdogan su paso por la política le ha salido, podemos decir que le ha salido más bien rentable, ¿no? Y esta sensación que hay siempre con Turquía de qué paso va a dar ahora, sí, este va y viene entre Oriente y Occidente, no responde más que a los intereses de un hombre, no de un país. Esto hay que dejarlo muy claro. Al final, los principales afectados por todas estas políticas son los propios ciudadanos turcos. Son los propios ciudadanos turcos que vemos cómo migran en masa hacia Europa, cómo se dejan las vidas en el mar Mediterráneo o en las fronteras de Bulgaria y Serbia. Yo sobre lo que acaba de decir el compañero de la rentabilidad del señor Erdogan, pues hay que decir que está construyendo un palacio de más de 1.500 habitaciones. O sea que... Estamos ante un Trump, ¿no? Pero de Oriente Medio, sí, realmente, ¿no? Que pero pasa no que este señor Moreno, lleva ya, va a hacer 25 años va a en hacer, el gobierno. Sí. O sea, cuando cumpla este mandato llevará 25 años, lo que significa que ha tenido capacidad de acumulación bastante importante. Sí, de hecho, más que un Trump, podríamos hablar de un nuevo sultán, ¿no? Sí. Incluso Trump otomano. Es un mierda en comparación, ¿no? Con este Trump es un mierda. Y esta gente en comparación. Cuando se dé cuenta le da algo. Sí, luego tiene políticas, pues, como ha dicho, muy islamistas. Ha construido con más de 15.000 en mitas, como he dicho, y luego, bueno, pues tiene una política hacia las mujeres bastante intolerante. De hecho, a las mujeres les ha dicho que deberían tener todas tres hijos como mínimo. Y se atreve a meterse en ese tipo de cuestiones. ¿Y se le ha descubierto ya algún escándalo sexual? Porque es lo que le falta a este tipo de gente, ¿no? Muy religiosa, muy le gusta el dinero y tal. Lo siguiente suele ser eso, ¿no? No sé. No se lo ha descubierto, ¿no? Quizá. Que se sepa. No se atrevan a descubrirlo, claro. Porque van a la cárcel, porque debe tener unas cárceles inmensas. ¡Buah! ¿Dónde mete tanta gente? De hecho, gente? Hace poco creo que ha empeorado todavía las situaciones, ya que era un nuevo tipo de cárcel, no me acuerdo exactamente cómo las ha llamado, pero ha empeorado todavía más las condiciones de cárcel, y es una de las cosas que la Comunidad Europea y la ONU le está diciendo, que las cárceles de Turquía no cumplen prácticamente ningún requisito de humanidad, ¿vale? O sea, seguimos con la película aquella del Expreso Medianoche, ¿no? Sí. Puede ser la misma situación. Hablando de lo de la película, quería comentar que sobre lo que ha comentado el compañero de la resistencia de los jóvenes y tal, hay un documental muy interesante que se llama El Sol del Nord, que lo cuenta bastante bien. Eso, y estaría bien que, bueno, pues creo que está ya, o sea, El Sol del Norte, pero creo que como es una compañía catalana, creo que el título es El Sol del Norte. Me he apuntado así con RD, sí. Pues, y en realidad las otras palabras son iguales al castellano. Ese documental está muy bien. Hay otro documental, la que estoy hablando de documentales, claro, que se llama Erdogistán. Sí. Y otro que se llama En el nombre del lucro, que esos son de RT, que también, pues bueno, pues cuenta un poquito las políticas de Erdogan. Y bueno, lo que no hemos comentado también es que el señor este Erdogan en el 2015 apoyaba claramente, o sea, cuando estaba pasando esto de Kobane, sí, no dejaba que el movimiento kurdo fuera, o sea, los pobladores kurdos fueran a apoyar a Kobane. Hubo un montón, sí, de gente que quiso cruzar la frontera para apoyar a Kobane, sí, y no les dejó, ¿vale? Y luego, sin embargo, lo que sí que está demostrado es que la frontera kurda siria ha sido una frontera muy porosa, sí, en la que los islamistas del Daesh o de, sí, Al-Nusra iban incluso a los hospitales de Turquía cuando estaban heridos a recuperarse. Sí, y también los camiones de petróleo que salían de Siria durante la ocupación del Daesh, pues todos salían por Turquía pues tranquilamente. Sí. Sí, de hecho se comentaba eso, ¿no? Que el Daesh vendía su producción. Sí. En Turquía se limpiaba, se refinaba, sí. Y una vez que estaba refinado ya se sabe quién es el petróleo. Ya. De hecho, el cuñado de Erdogan estaba acusado precisamente de haberse enriquecido, o sea, el marido de la mujer de Erdogan, hija de Erdogan, ¿vale? Ajá. Estaba acusado de haberse enriquecido gracias a ese petróleo sirio. De hecho, se dice que durante la época de la guerra de Siria, el 45% del petróleo que se consumía en Europa era de origen del Daesh. Ya. Era la principal fuente de financiación del Daesh, casi un 85% de la financiación pertenecía al petróleo sirio. Y otro tanto muy importante, al algodón sirio. Sí. Que también había mucho algodón que porque allí también tenían una producción muy importante de algodón, y entre esas dos cosas, y los secuestros y no sé qué, era con lo que más que nada se financiaba el Daesh. Sí, una de las anécdotas más divertidas que nos ha dejado el señor Erdogan en estos 25 años es cuando él proclama que han detenido al líder del Daesh dentro de las fronteras de Turquía. Lo anuncia a bombo y platillo, se cuelga todas las medallas habidas y por haber, incluso la Casa Blanca le hace la ola, la Unión Europea le hace la ola, y resulta que 10 meses más tarde el Ejército Libre Sirio, un ejército de tintes medio islamistas con relaciones con Estados Unidos, revela las fotos en las que ellos salen abatiendo a este líder que supuestamente Erdogan había capturado en Estambul. Y todo esto, lo curioso de todo esto además es que justo estas pruebas aparecen un mes antes de que Turquía comience durante el año pasado una campaña de bombardeos de 4 días súper intensiva sobre territorio de Siria, de la Siria kurda, como medida para presionar a los Estados Unidos, o como contramedida, ¿no? Quién sabe, por esta jugarreta, ¿no? que le habían hecho sus socios. Le habían estropeado todo, el guión, todo. La película ya, nada. Efectivamente, eso es. Madre mía. El señor Erdogan claramente apoyó todo lo que fuera contra el señor Assad en la guerra de... O sea, en la guerra sucedió en Siria, pues Erdogan apoyaba todo, absolutamente todo, lo que fuera en perjuicio del gobierno de Assad. Lo que pasa es que dentro de ese perjuicio de Assad también aprovechó para decir que atacaba a los terroristas kurdos, cuando en realidad los kurdos son los únicos que han tenido fuerzas de pie en Turquía y han perdido más de 20.000 personas y han tenido más de 108 y son quienes han triunfado respecto al Daesh realmente, ¿no? Exactamente, bueno, por lo menos son las fuerzas que han puesto los cuerpos sobre la mesa, porque los otros, claro, atacar desde el aire con bombardeos, claro, pues no es lo mismo que el ejército de pie. Y aparte que, claro, los kurdos no solamente atacaban de cualquier manera, tenían mucho cuidado de ir controlando la ciudad calle por calle, pues para que en la medida de lo posible no se pudiera. De hecho, en el norte y este de Siria todavía hay un campamento, que es el campamento de en el que hay todavía 40.000 familias del Daesh. ¿Cómo se llama el campamento? Al-Hol, joder, no me sale la palabra, perdona. Y de hecho Turquía claramente lo que hace es que cuando puede ataca o crea un conflicto allí dentro del campamento para intentar liberar a la gente del Daesh. De hecho hubo un ataque hace poco, recientemente, del Daesh, en una revuelta en la cárcel, y qué casualidad que un dron turco atacó a un coche que iba precisamente hacia la zona que iba a defender el este, y un dron turco atacó al al coche de un grupo de milicianos que iban a la zona donde estaba defendiendo, o sea, donde se estaba produciendo sus ataques. O sea, que había como una especie de coordinación. De hecho, también se dice, bueno, y en el ANF, que es otro medio bastante importante, se dice que se han encontrado uniformes a turcos, a gente del Daesh, porque lo que hacen es que todos quieren irse a Turquía, porque una vez que llegan a Turquía están libres. Sí, lo que sí es verdad es que tras este motín en la prisión de Guairán, que se encuentra en Heseke, la gran mayoría de las personas, de los fugados del Daesh, aparecieron en los territorios controlados por las milicias proturcas, ¿no? Los territorios que están ocupados dentro del norte y este de Siria. Entonces, pues sí parece que se podría demostrar que ha habido una tendencia de que toda esta gente ha sido capturada o marchando para allá, o incluso una vez allí ya ha sido abatida pues por las fuerzas de autodefensa civiles que quedan por la zona. De hecho, recientemente ha empezado ANES ha empezado precisamente a hacer juicio contra el Daesh, puesto que llevan reclamando hace un montón de tiempo que los miembros del Daesh, sí, que tienen en esa cárcel de Al-Hol, que he dicho que son 40.000, que es una bomba nuclear, sí, esa cárcel, claro, porque además no tienen medios ni reciben ningún tipo de apoyo, ni económico ni de ningún tipo, llevan diciendo muchísimo tiempo, por favor, iros, llevarlos a vuestro país y juzgarlos allí. Pero claro, esa cárcel está gestionada, imagino, por los kurdos, ¿no? Exactamente. Que lógicamente tienen medios para mantener mínimamente a... Efectivamente. Ya. Sí, Al-Hol, o sea, matizo, en realidad es un campo de refugiados, sí, ¿eh?, en donde habitan las familias. Sí, visto un documental hace poco sobre, sí, el tema. Sí, sí, justo. Luego tienen distintas prisiones militares donde, están los guerreros del Daesh, los luchadores. Antes estaban todos concentrados en Guairán. Después de que ocurriese este motín, sí, pues decidieron repartirlos por distintas cárceles. Y sí que es verdad que hay unas cuantas ONGs que están trabajando, sí, en el campo de refugiados, y sí es verdad que hay un pequeño goteo de países que van repatriando, sí, pues a sus ciudadanos, pero todavía quedan muchísimos miles. Y sí que es verdad pues que una de las principales demandas de los kurdos es: oiga, por favor, llévense a sus ciudadanos, sí, porque ellos no solamente tienen que garantizar la supervivencia de estas 40.000 familias, sí, sino además tienen que garantizar la supervivencia de los refugiados de los campos de refugiados en Shehba, en Rosh, que es otro campo de familias del Daesh, en otro campamento cerca de Derik. Es decir, entre amigos y enemigos, pues estamos hablando de una población de refugiados de cientos de miles. Sí, se estima que eso, que hay dentro del campamento de Al-Hol, pues hay muchas familias que son de familiares de directamente, sí, del Daesh, que van con el burka, y los niños se están radicalizando mucho. Los niños dentro del campamento, con la ayuda de las madres, pues se están radicalizando mucho. Y luego hay campamentos concretos de lo que son los prisioneros hombres, que son directamente saben que son del Daesh. Y lo que estaba haciendo ANES es ahora es precisamente empezar a hacer esos juicios, puesto que, sí, nadie les hace caso, pues han tomado la decisión de empezar a ellos a juzgarlos, puesto que cuando son pequeños, sí, los países, sí, sí, cuando son menores, sí, sí los reclaman, pero cuando son ya mayores no los quieren, porque claro, están muy radicalizados, ya. Y meter una persona tan radicalizada en la cárcel corre el peligro de radicalizar a más miembros musulmanes, sí, dentro de las mismas cárceles. De hecho, Rusia, por ejemplo, es uno de los países que más miembros del Daesh tiene dentro de la zona de eso. Sí, y China también. Y también hace mención honorífica a nuestra querida patria, que al día de hoy ha repatriado a la increíble cantidad de 0 personas de Al-Hol. Y hay nacionales españoles allí, ¿no? Sí. Hay familias que son españolas, hay guerrilleros del Daesh que están presos que son españoles. Esto es perfectamente conocido por las, sí, autoridades españolas, y no ha habido con ninguno de los gobiernos desde 2015 hasta el día de hoy, ni un solo gesto de acercamiento o de interés por, primero, comprobar el estado de un ciudadano español. Exacto, segundo, cómo están, claro. Eso es. Segundo, condiciones y todo. Por repatriarlos. Estamos llegando ya al punto medio dantesco de que son las propias familias del Daesh las que se están organizando con abogados de la administración autónoma para generar escritos legales pidiendo, por favor, repatríenme. Esto ya ha pasado con un grupo de mujeres francesas y sus hijos, que están pidiendo al Estado francés, por favor, queremos volver a nuestra tierra. Sí. Igual no, esa es la clave, ¿no?, de la pervivencia de este personaje, ¿no? De, hacéis ahí Turquía, el Estado turco, Erdogan concretamente, de tapón respecto a los refugiados sirios, que son todos sospechosos de islamistas para la Unión Europea, y no sé, a lo mejor es por eso le permiten tanto, ¿no? De hecho, siguen la OTAN cuando es medio amigo o amigo del todo de Putin, ¿no? Y tiene negocios, como habéis comentado, y bueno, a lo mejor le echan de la OTAN algún día a Turquía si está este señor. No sé hasta cuándo, qué más se le puede permitir, y todo esto que habéis comentado apenas ha salido en ningún medio, ¿no? A ver, bueno, ya sabemos que... La capacidad europea le ha dado 2.000 millones de... Bueno, una barbaridad, no me acuerdo exactamente, de euros al señor Erdogan, precisamente para la gestión de ese grupo de migrantes. Sí. Y Erdogan amenaza constantemente en que si no cambian las políticas y dejan que ellos como turcos, sí, puedan ocupar, que se les permita ocupar zonas de ANES o de la Administración, uh-huh, Autónoma del Este para realojar a toda esa gente, sí, ese problema va a pasar a ser de toda Europa. Sí. O sea, le está diciendo claramente que va a abrir el tapón, entre comillas, sí, que para, por el que le han pagado, claro, para que lo maneje y lo gestione, claro. Sí, de hecho, respecto al tema de refugiados y migración, pues es verdad, ¿no? Al final estas elecciones han girado prácticamente en torno al tema de la migración, ¿no? De hecho, incluso el candidato kemalista sí que llegó pues a llegar a prometer, intentando rascar un puñado de votos más, que pues que él también iba a expulsar a todos los refugiados sirios y que ya valía de tanto refugiado. Entonces, el señor Erdogan lleva con el apoyo de fundaciones cataríes, sobre todo, sí, también saudíes, pero sobre todo cataríes, ha estado en los territorios que ha ido ocupando y cediendo a milicias islamistas dentro de Siria, ha ido creando poblados, ¿no? Estos poblados, sí, además, los llena, pero los llena con una parte de refugiados sirios y también una parte de refugiados palestinos, ¿no? Con lo cual, fuera de la frontera turca, claro, ¿no? Sí. En el territorio de... Claro, en serio. Adhesionado de la administración, sí, cerca de Idlib, en Siria, se, sí, encontraba uno de los campamentos de refugiados palestinos más grandes del mundo. Y es a estas familias las está reubicando en casas que ha expropiado personas kurdas que él ha detenido, familias, sí, kurdas que han detenido y que han expropiado, y se la están dando a los palestinos, con lo cual así trata primero de fomentar un cambio demográfico y arabizar, sí, la región, y segundo, tratar de tensar las relaciones entre kurdos y árabes. De todas maneras, yo creo que podemos tener pues una cierta esperanza. Dicen las malas lenguas, yo no lo sé, pero dicen las malas lenguas que el señor Erdogan empieza ya a dar signos de debilidad, parece que empieza a estar ya medio enfermo, y que dentro de su propio, sí, partido están preparando de alguna manera la forma en la que al señor Erdogan hay que quitarlo y hay que poner una cara que pueda capitalizar políticamente lo suficiente para las próximas elecciones. Así que habrá que ver en los próximos meses o en el próximo año a ver cómo se bandea con los suyos. ¿Qué edad tiene aproximadamente? 65 años. Yo creo que es más mayor, yo creo que ya está... 70 a lo mejor. Yo creo que pasa ya de los 70, no estoy, sí, seguro. No sé, seguro, ahora lo miramos eso. Lo que sí que es verdad es que el señor Erdogan, desde que ha empezado su proyecto político de la AKP, todo aquel que le ha hecho sombra lo ha apartado. Sí. O sea, que es que ahora mismo es Turquía es una autarquía prácticamente, en el que él todo lo que le podía hacer sombra lo ha quitado de en medio y se ha puesto como figura única en su partido y en Turquía, vamos. De hecho, efectivamente, está haciendo políticas ahora mismo de cada vez más intentar, por ejemplo, los drones y todas las armas, que gasta mucho dinero en armas, lo que está diciendo es, bueno, pues vamos a hacer ahora, en vez de comprar armas de otros países, lo que vamos a hacer es generar nuestras propias armas y nuestros propios drones, que además esos drones los está vendiendo a Ucrania, para que vean el doble juego que hace Turquía. Por un lado es, como sabemos, el segundo ejército más importante de la OTAN y es un miembro muy fundamental en Oriente Medio de la OTAN, porque hay que decir que Turquía tiene una posición estratégica perfecta. Y luego aparte pues se habla con muchos miembros del partido árabe, como decía, es muy buen, tiene muy buenos aliados, como por ejemplo con Qatar y con Emiratos Árabes y tal, aunque con Oriente, o sea, con Arabia Saudí, por ejemplo, con el conflicto de Khashoggi, pues puso el cielo en el grito, porque cómo me habéis matado a este hombre ahí fue en Turquía, ¿no? Ese asesinato. Efectivamente. Claro. Y luego también el señor Erdogan pues se atreve a meter mano ahí contra Israel, diciéndolo que las políticas que llevan contra los palestinos, que son falta mucho los derechos humanos y no sé cuándo. Mira, y que efectivamente. Madre mía. Aparte, yo he leído que tiene negocietes también con el gobierno israelí, por otra parte. Sí. Más y el gobierno autogobierno kurdo del KDK, el PDK, tiene un montón de bases allí y está útil, y de hecho tienen tanto mano allí que sí, incluso cuando va allí los mapas que tienen en las universidades de allí del KRG de la parte kurda de Irak, les dice que los quite, y tiene tanta mano, vamos, que de hecho una de las cosas que pasó cuando ganó el gobierno de Erdogan, o sea, ganó Erdogan, en las partes donde están sus ocupadas por el Daesh, y hubo disparos de celebración y provocó unas cuantas muertes en Turquía, ¿no? No, en la zona de Lanes. Sí, hubo los mismos islamistas que están allí en las zonas ocupadas celebraron la victoria de Erdogan de este tipo, en segunda vuelta y mataron a gente. Sí, yo creo que ya solamente quedaría hablar un poco de el nuevo arma que ha encontrado Turquía para intervenir fuera de sus fronteras, que quizás es la menos visible y una de las más peligrosas, que es la cultura, ¿no? Erdogan, ahora mismo Turquía está generando una industria, sobre todo televisiva, bestial. Los culebrones famosos, efectivamente. Turcos. Eso es. Netflix está lleno de. Ah, también Netflix. A nosotros nos, aquí a España nos llegan los culebrones. Sí. Pero, por ejemplo, en el Kurdistán iraquí, la mayoría de la gente lo que ve son series históricas que recrean y ensalzan las figuras otomanistas casi al nivel de deidades, ¿no? Y eso es lo que los kurdos iraquíes ven todos los días, incluso dentro de la propia administración autónoma kurda mucha gente ve esos canales, ¿no? Yo me he encontrado con situaciones francamente graciosas de entrar en una casa y la persona, cuando ve que entra un internacional, cambia rápidamente la tele y poner un medio más afín. Así el nacionalismo, humanos, ¿no? El nacionalismo turco, pues ya sabes, cuando los consiguieron acabar con el imperio de Bizancio y todas esas cosas, pues ellos, de hecho, una de las figuras más importantes para Erdogan es supuestamente el señor este que consiguió con 23 años, no, con 23 años, Suleimán, sí, consiguió acabar con el imperio bizantino. Claro. Y bueno. En fin. Bueno, pues tenemos como 7 minutos. Vale, pues. ¿Cómo queda ahora? Hay una pregunta que lanza. Sí, lanza. En el salto. O sea, tampoco, si nos pasamos un poquito, tampoco fuera pasa. Fuera de Turquía, ¿no? Se veía una esperanza en que ganase la oposición, ¿no? No sé si esto es más los deseos de fuera de Turquía que dentro de Turquía, porque estáis contando ahora lo que habéis contado. es más bien al revés. Nadie, por lo que has contado, nadie en Turquía pensaría que al menos en segunda vuelta tenía mínima opción de perder las elecciones. ¿Se ha hinchado ese balón, por así decirlo, fuera? ¿O realmente había esa sensación en Turquía de que podías perder este tipo las elecciones? Yo creo que, sinceramente, que sí que había esa sensación, porque las políticas... O sea, es que acaba de ocurrir el terremoto, sí. Las políticas que he dicho que sobre el terremoto han sido nefastas, sí. Han muerto 45.000 personas y la situación económica en Turquía muy es mala. Catastrófica. ¿Y ha habido muchas protestas allá o no? No, las protestas que hay, bueno, siguen habiendo las protestas de las madres de Turquía, que además sí. Sufren represión cada dos por tres, pero rápidamente son apagadas a golpes, quitando la... En la zona kurda prácticamente cualquier disidencia que haya, tanto política inmediatamente corregida, efectivamente, como por periodistas, pues enseguidamente entran en la cárcel, pues es así de claro. Entonces no ha habido prácticamente campaña electoral por parte de otra persona que haya sido la AKP, sí. Y aunque en la primera vuelta sí que había esperanza, sobre todo cuando sí. Se unieron los partidos radicales, o sea, o los partidos progresistas de izquierda, sí. Contra el señor Erdogan, también es verdad que se unieron la otra parte, los partidos de derecha, incluso el partido islamista kurdo, sí. Se unió con el señor Erdogan y no presentó candidato. O sea que ha habido como dos vertientes, lógicamente, y lo que el señor Erdogan claramente ha conseguido es una Turquía muy dividida y muy enfrentada entre el sí. Proyecto kemalista, que ya hemos dicho que no es que sea el proyecto kemalista este, que sí, que aunque vaya de progresista, sí, también no es que sea muy, muy democrático, no es que sea, decir, por lo menos es bastante homófobo. Sí. También es verdad que Siria ha recibido una población migrante muy importante, y claro, es muy fácil en un gobierno o en un estado donde hay un 100% de inflación, sí. Mirar y echar la culpa al extranjero, que claro. Eso lo hacen no solamente en Turquía, sí, lo hacen sí. En todos lados, y lo van los países de, o sea, la política de derecha. Entonces claro, siempre se mira al de abajo para echarle la culpa, claro. En vez de al de arriba. Y entonces claro, ellos no van a echarse la culpa a sus políticas, sí. Entonces para mí ha sido un error muy grande. Creo, lo que pasa es que cuando, me imagino que cuando el partido kemalista ha apostado por, como dice Le Guin, por la política antimigratoria, porque además era más, era como más exagerado, porque Erdogan decía una migración segura. Sí. Sin embargo, este decía que no, que directamente que se fuera. Expulsión. Efectivamente, me imagino que es porque hay un sentimiento muy fuerte en general de la población. Vaya, sí. En general de la población turca. Sí, sí que es verdad que se han producido muchísimas agresiones a ciudadanos sirios dentro de las fronteras, sí. De Turquía, muchos incluso asesinatos. A la pregunta que hacías, sí, realmente sí, la gente allí tenía la ilusión y realmente sí. Pensaba que iban a quitar al señor Erdogan del poder. Y ahora, precisamente, el partido kurdo, el partido de los pueblos, el HDP, está en un proceso de autocrítica muy profunda, en el que están planteándose pues los efectos de no haber presentado un candidato propio, los efectos de que su discurso se haya asociado con el de Kılıçdaroğlu, el impresentable este que trabajaba contra los migrantes, ¿no? Contra los migrantes y los homosexuales y demás. Entonces todo esto ahora mismo se está haciendo una autocrítica muy profunda. De hecho, una de las figuras más icónicas del HDP, Demir Taş, que se encuentra en la cárcel, como era presidente honorífico del HDP, haya dimitido. Los dos candidatos que se presentaron por el HDP, tanto él como ella, pues también han dimitido. Y yo creo que dentro de poco veremos cómo, pues probablemente la juventud dé un paso al frente y empiece a tomar filas dentro de la cabeza del HDP. Bien. Yo... ¿Veis una primera turca de aquí a poco? Sería exagerar. Exagerar mucho. El partido de la amistad kurdo se llama UDAPAR, ¿vale? Sí. El partido fascista directamente, que está asociado al al grupo guerrillero de luego se llama Partido de Acción Nacionalista, y el partido que en realidad fundó el Kemal Atatürk, que en realidad como Kemal Atatürk pretendía ser un proyecto nacional, europeísta, pues como solamente era una república de un partido único, pues se inventaron entre comillas otro partido que duró 4 meses. Pero ese partido es el partido más antiguo de Turquía, que es el otro partido que se pertenece a CHP, me parece que se llama, ¿no? Sí, es CHP. CHP, que sí, no me acuerdo exactamente cuál es la... Porque es que como todos son iguales, Partido Democrático del Pueblo, Partido... Popular Democrático. O sea, es que ese me recuerda lo de la película de David Abraham. Pacha, ¿no? Pues exactamente, un poquito así. Genial película. Sí. No me acuerdo exactamente el nombre que tiene, porque yo para los partidos, para los nombres esto de los partidos, no me acuerdo, pero es SCHP, sí, prácticamente, sí. ¿Vale? Entonces esos son los grandes 4 partidos que había junto con el HDP, que como viene a contar el compañero, no se han presentado candidato, y lo que han hecho es crear una especie de partido diciendo que ha sido el Partido de la Democrática Verdes, Partido de Izquierda Verdes, ¿no? Que es el que se ha presentado, ¿vale? Sí. Por los kurdos, por decirlo de una manera. Porque también es verdad que yo creo que Erdogan, si llega a presentarse el HDP, lo hubiera legalizado. Porque estaba antes de la campaña, o sea, de las elecciones, que incluso se comentó que seguramente pudiera haber pasado de que después de los terremotos, vista la situación que había, se aplazaran las elecciones, cosa que al final no lo ha hecho, y eso ya sabemos que cuando no se hace algo es porque ellos ven que si lo alargan a lo mejor podría ser peor, porque cuando uno tiene el poder de decidir de presentar las elecciones antes o después y lo hace de una manera u otra, es porque piensa que le va a favorecer o adelantarlas o atrasarlas. En este caso no ha querido atrasarlas porque me imagino que el señor Erdogan habrá pensado que retrasarlas podría ser perjudicial para él, porque podría salir más mierda de la que había, ¿vale? Y entonces lo que el señor Erdogan hizo es que, como sabía que había mucha gente que le echaba la culpa política a las políticas de vivienda, ha metido a promotores o constructores turcos, pero a políticos no ha metido ninguna. De hecho, toda su campaña ha dicho que ha sido una desgracia y que en realidad ese tipo de desgracia que ha ocurrido se podía haber evitado si se hubiese tenido otro tipo de políticas de construcción, o por lo menos esos seguros que había, que había una caja, un fondo, hubieran aparecido por algún lado. Pero claro, no han aparecido porque se han gastado pues en todo ese armamento, que Turquía gasta un montonazo de dinero en porque lo que no es lógico es que un país que tiene una depresión que tiene gaste tanto dinero en armas como está gastando, y en mezquitas, porque además ahora está construyendo la que supuestamente va a ser la mezquita más grande de Turquía y a lo mejor del mundo. Sí, de hecho, bueno, hace poquito pues fue la feria de armas aquí en Madrid. Ay, no lo recuerdo. Hicimos un programa sí, pues el ministro de defensa turco es fan número uno de la Finder de Madrid. Menudo follón hubo. Creo que somos la tercera persona, o sea, el tercer país que le vende armamento a Turquía. Y de hecho el BBVA, el tercer país con el que más negocios tiene es con Turquía. O sea, quiere decir que tenemos muchos lazos importantes. Por eso nunca verás al señor Sánchez y este gobierno progresista tampoco hablar mal. No, y en general hay pocas noticias de Turquía en España, más allá de los culebrones, pelo, bueno, pero los culebrones no son culebrones políticos, Netflix. Son de héroes que no sé qué, De amor, o de fantasía. Ha encontrado un nicho muy importante ahí de comer el coco a la gente con el nacionalismo otomanista, y efectivamente hacen muchas series aquí de cruzados para que nos entendamos, pero que son Yo vi alguna malísima en, no sé si en Netflix o en un canal digital de estos, malísima, y en ese sentido no sé cómo se llama, pero siguiendo la estela de Estados Unidos, pues ellos también lo que hacen es mucho series policíacas, ¿no? Donde además se legitima el papel de la policía, se legitima la represión, ¿no? Y pues todo este modelo occidental. Sí que es verdad que la industria cinematográfica turca ha conseguido adaptarlo a una realidad de Oriente Medio, y lo están haciendo y lo exportan, no solo a Oriente Medio, sino a todo el mundo, vaya. No, que me imagino que serán series baratas, ¿me entiendes? Las de fin comprar, sí, pues eso, muy baratas, y dices, bueno, pues ala, sí, porque no entiendes. Con el auge que tiene que hay ahora de tanta ¿cómo se dice? Netflix, no sé qué, no sé cuánto. Hay secuelas, claro, hay secuelas. Ahora se ve en series de Corea del Norte también. Sí. Sí, sí, de verdad. La India creo que es uno de los mayores productores de, sí, de cine. Sí, sí, claro. No, no, Nigeria, si lo que inventas, ¿no? Porque pongan dos, digamos, aceptables, sí, luego el resto son es 8, Malaya, 10, 12, ¿no? Que son de variopintas, coreanos, no sé qué, que son todos lo mismo, yo no sé. Es que yo no puedo con ellas, es que no puedo con ellas. No me extraña. Bueno, pues si se interesa el tema, ya te lo pasaré, Dani. De esto se va a hablar el sábado por la tarde en el Ateneo de Madrid. Hay la tertulia de las tres tertulias, que la primera tertulia es ¿para qué reclaman el respeto a los tratados internacionales, el desarme mundial y el antimilitarismo en tiempos de guerra, las ferias de armas y la OTAN, fracasos de la humanidad? Vale, pues hablando te de lo eso, pasé. Que iba a decir que nosotros también tenemos una charla este mismo sábado a las 7 de la tarde. Sí, entonces no puedes ir, ¿no? No, porque además me he comprometido a acompañar al compañero. Yo no la voy a dar yo la charla, pero la va a dar un compañero precisamente sobre ecología social y Kurdistán. Y va a ser en el local Eco 4, pásame el cartelito, Alcorcón, que seguro que lo tienes. Lo paso. Si buscan, es una tienda de productos ecológicos que se llama 4 Eco. Sí, ¿dónde está? Y está en Alcorcón. Estaba mirando a ver si veía el cartel ahora mismo, pero no me acuerdo ahora mismo en la calle. Pero vamos, es una tienda que lo que hace es que vende productos a granel. Ah, mira, aquí lo tengo. Productos a granel, la Plaza de la Coruña, local 6. Vale. Lo que hace es que vende productos de limpieza a granel, ecológicos. Entonces, ecológicos. Uno va con su recipiente. Sí, ¿eh? Y compra allí pues un jabón de detergente y tal. Bueno, es que yo tengo aquí una yaya que la fabrica, jabón ese, jabón que se hacía. El jabón de grasa, bueno, de aceites usados, sí, sí. Y sosa, que lo tiene que tener reposando, porque claro, si no, se claro. Se mucho en los pueblos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo tengo ahí en casa, es que he hecho muchos y no sé qué hacer con ellos. Y nos empezó a repartir allí. Pues ya dimos mucho. Una charla precisamente, Lewin y yo, allí en este local, y bueno, y vamos a el compañero Guille va a dar otra sobre ecología social en ese mismo local. Bueno, chicos, pues ha sido de verdad que sois un pozo de sabiduría, ¿eh? Sí, yo sí. No sé, es que me bueno, es que hay tanto que contar y tantas cosas que es muy difícil parar todo, pero todo, hay todo, más todo. Días ahora materialmente, sí. Pues se viene la época en que, y luego también pues hay cosas que se pueden surgen, contrarrestar de una manera u otra, porque hay muchas versiones distintas del tema, claro. Depende de que lo cuente. ¿Musiquita? Musiquita le había pasado aquí al compañero, música kurda, no sé si... Sí. Pero quería decir algo, Lewel, que está aquí intentando. Sí, perdona, sí. Yo también voy a... Coño, publicitar. Tú aprovecha, que aquí no... El 14 de agosto... Vamos a estar Rojava Azadi con colaboración con la Comuna de Cine de Rojava. Tenemos un festival de cine en la frontera entre España y Portugal, en La Raya. Que te dé Dani, o se lo pasas a Dani, porque yo, o sea, aunque me voy de vacaciones con el ordenador, no sé, formamos bloque. Y no sé, claro, es que... Y entonces, pues yo todo eso lo difundo, lo pongo, y entonces, pues... Hace poco, por cierto, se ha lanzado una película que se llama Kobane, y que habla precisamente sobre la liberación de Kobane en el 2015, y está realmente bien. Ya digo que es larguita, porque son dos horas y algo, ¿no? Esos pelis no están en Netflix. Están en YouTube. Vaya, yo que después de verlo no veo un turco, quería ver esto y no voy a poder. ¿Cuál es el Sol del Norte? Ya me lo apuntaron. Sí, el Sol del Norte. El Sol del Norte. Erdogan. Erdogistán. Y el otro documental. Erdogistán. Y en el nombre del lucro. Esas son de RT. ¿Y cuál es el otro? En el nombre del lucro. Esas son de RT. Sí, el canal ruso. El canal ruso. Este, sí. Sí, porque bueno, fue cuando Turquía disparó un avión ruso. Y entonces Putin empezó a sacar basura de las conexiones que tenía Erdogan con el Daesh. Ya. Y así que me gustaría acabar pidiendo, ahora que ya vienen las vacaciones, si vais a tener que coger un avión, por favor, que no sea con Turkish Airlines, que no sea con Pegasus, si no queréis seguir llenándole los bolsillos al señor Erdogan, y por favor, no veamos series turcas. Vale, firmamos. Sí, bueno, pues yo, esto no es un adiós, es un hasta luego, sí, porque sé que haremos más programas. Sí, es un placer. Pues, no, hombre. Yo, sí, en todos los años yo creo que hacemos uno, por lo menos. Bueno, pues este, el año que viene haremos dos, ¿vale? Encantado, ¿sabes? Encantado siempre verte. Sí. Y bueno, y dale recuerdos a tu hermano y dile que si tiene algo, pues que ya sabes, son divertidísimos, son heavy. Mañana les escuchará, si queréis, el Barrio Canino, vendrá la gente de Matecovi, sí, aquí con Barrio Canino a contar. Pues, sí, veo que también estás publicitando la Contratertulia, que también es de aquí. Sí, la Contratertulia también, efectivamente. Sí, sí. Sí, yo, a mí me gusta mucho el programa ese de la Contratertulia. Y es que yo lo sigo muy a menudo. Tuvieron un impasse porque, como son que se reúnen 4 o 5 tertulianos, sí, que son ellos, de fulanito, pero hubo un momento en que era difícil reunirse todos. Entonces se dejó de emitir durante un tiempo, pero vamos. Sí, ellos venían de otra radio, que era Radio Elda, si no me equivoco. Y ya le seguían en aquel programa de entonces. Y la verdad es que tienen un debate bastante ameno y bueno, pues son bastante críticos en general. Sí, sí. No, ahí veo. Hombre, yo también, o sea, a los compañeros que hacen programas de música y todo esto, pues también la verdad es que somos como una familia. Quiero decir que aunque no tiene nada que ver, pero que hay un poquito de todo. Tenemos un programa de humor, el último que se ha estrenado, que bueno, que como no sale el periódico ni en julio ni agosto, en julio por las elecciones no queremos... Y agosto, pues, ¿por qué no? Y bueno, el verano, las vacaciones. Las vacaciones, sí, y todo eso. No, y como es un periódico que se reparte, por cierto, claro, ahí tengo, si queréis, os podéis llevar un poco. Sí. Genial. Y entonces, pues claro, no hay capacidad de repartir. Y como no hay capacidad de repartir, pues mejor nos tomamos un pequeño descanso. Sí, de hecho, yo la semana que viene empiezo yo de vacaciones. Sí, y los últimos que se han incorporado también se han quedado porque les tengo que hacer una pequeña reseña. Son... ¿Qué son? ¿Los cuerdos sin cuerda o cómo se llaman? Cuerdos sin cuerdas. Sí, que es un programa... humorístico, dices. No. Es sobre las enfermedades mentales. Vale. Y que también le reciben, o sea, salud dentro de lo que queda, sí, pero los tratamientos que no... Sí, que hay no. Un problema de... Exacto. Sí, sí. Entonces, pues bueno, vamos ampliando, unos entran, otros se van, pero bueno, pero otros estamos aquí no sé cuántos años. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. A ti, muchísimas, sí, gracias. ¿Hacemos foto o no se os puede hacer, sí, foto? Claro. Pues yo por lo menos no tengo ningún problema. No sé si... Sí. ¿Hacemos foto? Hacemos foto. Hacemos foto. Bueno, ahora cuando se acabe... ¿Qué? Ahora cuando se acaba... ¿Le vas a mandar a entonces a... o me lo mandas a mí o se lo mandas a, o se lo tienes y ya se lo has pasado? Música turca. Música se la había pasado, ¿no? Te la había pasado, ¿no? No. No te la ha pasado directamente. Estoy poniendo música de turquista. Sí, hay un... En YouTube busca... Sí, sí, ¿no? Vamos, allí había una hora y pico de música kurda en... Pues bueno, pues... No. Ahora sí se oye por aquí. Si la queréis escuchar. Creo que eso, sí. Ah, sí. Hello. Thank you.